La editorial Gatos Negros presentó un libro de poesía del escritor y militante Gonzalo Chávez llamado La comarca tiene quien la escriba, sobre colectivos de poetas y narradores de la región. En diálogo con Radio Futura, Pablo Pesco, integrante de Gatos Negros, explicó la importancia de esta obra literaria y la búsqueda de su autor. La mirada de Gonzalo también apunta a documentar los procesos colectivos porque creemos que de alguna manera hay un enriquecimiento que traspasa lo individual. Entonces, cuando hay un oficio en el cual se juntan un montón de personas a pensar de qué manera hacerlo, se da un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Primero yo puedo escribir, ¿no? Y después yo puedo escribir con otras personas o yo puedo ir participar de un colectivo. Tiene que ver también con romper una idea, ¿no? De que uno escribe solo en la casa. Y bueno, la mirada de Gonzalo acá está puesta en los procesos colectivos. Están buenos y tienen que ver con un montón de cosas que están pasando en la ciudad también. Para más información, se puede visitar el Facebook Gatos Negros Ediciones.